3.300 pymes industriales cerraron en la provincia de Buenos Aires, decenas de miles de puestos de trabajo. Y como si fuera un calco de lo que pasó en la nación, en la provincia la deuda pasó de ser 9.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares. Les digo esto simplemente porque estamos adelante de un fracaso de un programa económico neoliberal. Estamos adelante. Estamos adelante también, entiendo yo, de un fracaso en una forma de gobernar. Porque todos hemos visto y sabemos que esta es una noche de festejos y no es una noche de discusión, pero todos hemos visto que se intentó gobernar a la sociedad argentina con marketing, con publicidad, con un manejo de las redes sociales. Creo que lo que hoy tenemos para festejar es que lo que ganó en Argentina es exactamente lo inverso. Una apuesta a la participación, una apuesta a... Porque no estoy hablando de lo que pasó o de la campaña electoral. Creo que es haber escuchado a las urnas en la provincia de Buenos Aires, saber que así como se hizo esta campaña, vamos a tener que gobernar, recorriendo todos los rincones de la provincia, acompañando a los que sufren, a los que necesitan. Porque hoy estamos llenos de felicidad, porque también cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia y en el país. Y esa lógica de gobierno implica tener en cuenta prioridades distintas a los que vimos estos 4 años. Vamos a gobernar la provincia y vamos a gobernar la nación para crear trabajo, para ayudar y apuntalar la salud y la educación pública, para devolverles los derechos que les sacaron a los sectores medios, a los productores, a los que menos tienen. 4 millones más de pobres en el país, 1.700.000 en la provincia de Buenos Aires. Son datos muy graves, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que ahora se va a gobernar la provincia para unificarla, para devolverle su identidad, para devolverle su orgullo, para apuntalar su producción, para buscar todo ese potencial que la provincia tiene. Primero recuperar lo perdido y después seguir avanzando hacia un futuro. Por eso creo que el otro mensaje que tienen las urnas es que para hacer eso hay que hacerlo con todos. No se puede hacer un gobierno que tenga persecución, operaciones permanentes. No se puede hacer un gobierno que se trate permanentemente de andar generando a través de trolls, a través de las redes de comunicación y de las falsas noticias, una sensación permanente de división. Cuando decimos esto, decimos que venimos a unificar la grieta para sacar adelante de nuevo a este país y a esta provincia. De eso se trata, y creo que la mayor fortaleza que se ve hoy en todas las calles del país, que se ve hoy acá, es que en medio de tanta malaria y de tanto ataque, nuestra sociedad, nuestro pueblo no perdió la fe, no bajó los brazos, al contrario, por todos lados hemos visto a la gente empujando para adelante. Por eso hoy el mensaje sería también al gobierno provincial y al gobierno nacional que han perdido esta elección, queda un tiempo, les pedimos que manejen la situación